Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La historia y sus mitos. Bienvenidos al maravilloso viaje del hombre a su propio pasado, a la historia. La historia develada de manera escondida y simbólica dentro de los relatos míticos. La historia y sus mitos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Y bueno, amigos y amigas de su programa La Historia y sus Mitos, una vez más le damos la cordial bienvenida. De igual manera, agradecemos nos escuchen, al igual que apreciamos el apoyo para la realización de este programa de Eduardo Marmolejo y Mayra Correa. Yo soy Alondra Ángeles y es un placer estar otra vez con ustedes. Pues en esta fría y decembrina noche, tenemos un tema que hemos estado anunciando desde la semana anterior. Como promesa que ya habíamos mencionado antes, iba a presentar. Y bueno, el tema primero, antes de decir al ponente, el quien se dedica precisamente a investigar esto, el tema, como anunciamos esta mañana, es la representación de la homosexualidad en el cine mexicano. Para presentarnos este, tenemos el día de hoy al historiador Adal Lugo. Adal, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Alondra? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues aquí, contenta de recibirte y de que nos hayas prestado tiempo y de tu generosidad para compartir algo de lo que llevas tiempo trabajando. No, al contrario, te agradezco mucho la invitación y sobre todo este tema que me ha costado mucho estarlo presentando en varios lugares y de repente digo, creo que es importante, digo que haya lugares de difusión para poder representarlo. Entonces para mí es muchísimo más importante darte las gracias ahorita que estamos aquí, independientemente de que efectivamente dices que es sobre la homosexualidad, nada más que sí es sobre la década de los 80. Aunque sabemos de antemano que en historia debemos de darle todo un contexto, básicamente me centro en la década de los 80, ¿no? Ahorita, ¿no? Digo, ya después... En las películas de esta época. Sí, fíjate que, bueno, cuando inicié realmente fue como fortuito porque yo iba más por lo que venía siendo el estudio de la vainilla en el comercio, ¿no? Caray, ¿qué tiene que ver la vainilla? Lo único que coincidía es que es del siglo, bueno, ni del siglo, porque era del siglo XIX y después aterrizó en el siglo XX, ¿no? Pero pues por cuestiones tuvimos que, digamos, fui cambiando en una de las clases que yo tenía en la licenciatura. Pues entonces me dan lo que entramos a lo que viene siendo el posmodernismo, historia del arte, y me hablan del graffiti como arte, ¿no? Y para mí fue así como desgarrante, ¿cómo el graffiti es arte, no? ¿Por qué se puede considerar arte? ¿Por qué se puede considerar arte? Para mí no es arte, para mí es el arte clásico, ya sabes, la escultura, la arquitectura, ¿no? Las artes clásicas, ¿no? Y entonces, voy y le digo a mi coordinadora de la licenciatura, no, es que en historia del arte usted cree que me están diciendo que el graffiti es arte. Y pues yo esperaba una especie de, no, pues tienes un poco de razón, no, pues efectivamente es arte. Claro, me estoy refiriendo a la autora Telma que estudia cómic y pues por supuesto yo entro con diciendo... Y que es historiadora del arte. Entonces, entre los dos yo creo que hablaron en un momento dado, no lo sé, y me dicen, léete Artus Edanto. Y pues ya, ¿no? A leer Artus Edanto... Y pues es sobre el final del arte, y es cuando me percato realmente que, pues, el graffiti es arte, es decir, toda aquella expresión es arte, yo ya lo sabía, pero pues teníamos que ir más allá. Y entonces es cuando empiezo a ver también, a percibir como el cine como algo que me podía dar mucho más, ¿no? De lo que yo a lo mejor nada más estaba viendo. También casualmente, un día de esos días de insomnio, en la televisión, estoy viendo la película de Lugar sin Límites. No la alcanzo a ver completa, solamente veo la parte final, ¿no? Y a partir de ahí, pues, me la voy, la busco, la vuelvo a ver, y llego con mi profesor y digo, vi la película de Lugar sin Límites, y ¿Tu profesor de qué? De Historia del Arte, el doctor Manuel. Y entonces me dice, no, pues sí, yo también la he visto, es buena, chécala, fíjate que hay bastantes puntos ahí que se pueden estudiar, sin decirme todavía, digamos, ¿Qué puntos? Claro. Entonces, pues yo me puse a verlas, y después de ahí voy y compro otras películas, y entre esas compro Doña Arlinda y su hijo, ¿no? ¿De qué año es Doña Arlinda y su hijo? ¿Década de los 80? Es de la década de los 80. Bueno, mira, fíjate que para empezar, en la década de los 80 se hacen muy pocas películas, solamente se hacen 8, ¿no? Tomando en cuenta homosexualidad, tanto digamos en este ámbito grande, ¿no? Lesbianismo, transvestismo, homosexual masculino, en fin. Solamente 8 películas en la década de los 80 en México, por supuesto. Antes, bueno, ya sé que no nos vas a hablar anteriormente de las películas anteriores, pero antes se hacían películas que involucraran la imagen homosexual. Fíjate que tenemos que, bueno, aterrizaría primero qué es la homosexualidad. Exacto, ¿no? Aquí vamos a empezar. No, ¿Qué entiendes? Sea, ¿qué es la homosexualidad y qué se debe entender como homosexualidad? Y bueno, pues es que hay varios conceptos, es decir, nadie delimita un concepto o un perfil, si le podemos llamar así, lo pongo entre comillas, ¿no? Para la homosexualidad. Hay unos que nos hablan de que es solamente una expresión sexual. Hay otros que se van mucho más allá y nos dicen que es una cualidad, ¿no? O sea, y es cuando empiezan como que a contrapuntearse un concepto contra otro. Hay quienes nos dicen solamente es una expresión externa. Es decir, sin fundamento te dice el que parece marica es y tan tan, ¿no? O sea, es decir, van desde la parte más psicológica a la parte ya casi más superficial. Más superficial. Entonces, a partir de ahí podemos darnos cuenta. Tú que has estudiado todas esas definiciones, porque obviamente si alguien que no estudia representación de homosexualidad, que no estudia homosexualidad, es un perfil psicológico, le preguntan qué es homosexualidad, definiría que, bueno, que es la preferencia de una persona por su mismo género, ¿no? Así es. Coloquialmente, comúnmente nos quedaríamos con eso. ¿Esta definición cabe dentro de las que tú nos has dado? ¿O tú que lo estás estudiando, tú que llevas años, porque a mí me consta viendo estudiar esto, cómo lo definirías tú, de acuerdo a lo que has leído, de acuerdo a esta definición, este concepto que tenemos la mayoría? De la definición que tú me estás dando, entraría igual a las anteriores. Es decir, a pesar de que son diferentes puntos de vista, coinciden en eso. Coinciden en eso. Y sobre todo, hay un punto en el cual coinciden y se delimitan, que es darle a la homosexualidad como la otredad, ¿no? Visto desde el punto de vista de la antropología o de la sociología, pues sabemos que la otredad es solamente aquello que no entra dentro de nuestro conjunto. Es decir, aquello que no es igual a nosotros, lo otro, entra en la otredad. Nosotros es la heterosexualidad, por decirlo, claro, y la otredad sería la otredad, la homosexualidad, ¿no? Mira, todo eso es tan interesante, ¿no? Porque, bueno, entonces, ese otro es parte de nuestra humanidad, es nosotros. Claro. No, hay unos que empiezan a hablar, bueno, obviamente, si centramos con hablar sobre subcultura, ¿no? Entonces, pues, hay quienes dicen que es subcultura y otras que dicen que es contracultura. Entonces, siempre, creo que desde el mismo concepto estamos viendo esa importancia que tiene el que no se ponen de acuerdo para un concepto, mucho menos cuando es representado en el cine, pues, obviamente es ¿cómo se debe de representar? Exacto, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos empezar hablando hoy en día de una película muy comercial, ¿no? Que todos, o que la gran mayoría sabe a la que nos haremos, y es la de la de la montaña, ahorita te digo. Al otro lado de la montaña. Yo no la he visto. Esa, fíjate que hasta eso, fíjate que yo la vi una vez. La americana. Sí, ajá. Claro. Entonces, y es solamente muy cursi, no entra dentro de, digamos que de lo que nosotros, lo que yo intento analizar como lo que es, obviamente, el análisis de la representación de la homosexualidad. Porque es muy complejo. Para empezar, ¿existe un género o no existe un género? ¿No? Entonces hay quienes se rompen las vestiduras y dicen, sí, efectivamente, existe un género. Por supuesto que, bueno, esto yo me quiero adelantar a decir, no existe un género, ¿no? Porque para que exista un género debe de haber ciertos elementos que nos permitan decir simplemente con la imagen, es decir, del cartel, que me diga, es una película homosexual. Aquí estoy de acuerdo, no existe un género de películas. No te estás refiriendo a que no existe un género en cuanto a la en cuanto a ser femenino, masculino, digo, creo que es importante, ya que el tema es, no vaya a ser que por ahí alguien diga, ¿cómo que no hay género? Vemos mujeres y hombres. No, no, no, no, no, no, está, claro, refiriendo a un género de película homosexual, por, exacto, supuesto. ¿A qué me refiero? Si yo te digo, o te presento un cartel, ¿no? O alguien te presenta un cartel o un tráiler, ¿no? Y te dice, aparecen letras en madera, desierto, no sé, vías férreas, balas, vaqueros. Vaqueros, inmediatamente sabes que es western, es, uh-huh, el género western. Sí. Sí, ya nos vamos a la parte donde ya sabemos música, pero también tenemos sangre, las letras incluso con sangre, ya sabes, como que se escurre, el color sombrío, el negro, el rojo, inmediatamente es terror, terror. El género de terror. Pero el género homosexual, si no dibujitos de Disney, niños. Niños, por supuesto, infantil. Pero no vemos un género homosexual, porque entonces a lo que estamos, primero, estamos apelando a que la homosexualidad apela a los demás géneros, es decir, para incluirse en el discurso. Se inserta en el discurso, así es. Es decir, no tiene todavía algo que en sí lo represente, salvo, fíjate que los japoneses son los primeros que están tratando, entre comillas, darle como una especie como de que uno lo identifique como que es de película con temática homosexual. Y ya hablo de no solamente temática. Y es el color amarillo, casualmente junto con el púrpura. Todos los colores, ¿sabemos por qué? Ahí entraríamos hay quienes se pueden meter a la psicología del color y otro simplemente a lo que representa el color como, exacto, tal, ¿no? Bueno, sabemos que desde la época, por ahí del siglo XVI más bien, el color amarillo ya estaba como representando de alegría. Era como en la época medieval, ya decían, el color amarillo es totalmente... Bueno, como el sol, ¿no? Como el sol, exacto. Entonces, a partir de ahí, bueno, sabemos que la palabra gay significa justamente esto, alegre, ¿no? Y haciendo una referencia, el color amarillo representa la alegría. Entonces, a partir de ahí, los japoneses, en sus películas con temática homosexual, colocan siempre el color amarillo. E incluso, fíjate que en la película de Doña Erlinda y su hijo, de la cual yo he analizado, hay justamente una pequeña escena en donde él, cuando digamos que Rodolfo se está casando, ¿quién es Rodolfo? Si ahorita vamos a empezar, ¿no? La película, bueno, es Doña Erlinda, la cual es una mujer de clase media. Primero, bueno, la película es, empezaste diciéndome que si era de la década de los 80, sí. Es de hecho la primera película de temática homosexual en México de la década de los 80, porque anteriormente se había producido una de Arturo Rimstein en 1977, y es El lugar sin límites. Uh-huh. En esta película con el personaje de la Manuela de Luis Cobos, es justamente donde, digamos que todas las características que teníamos de la homosexualidad, es decir, ya sabes, el homosexual debe ser pobre, debe estar enfermo, enfermo, y sabemos, SIDA, ¿no? La palabra, ¿no? Representación SIDA, pobreza, pero también debe de ser promiscuo. Todo. Sí, no, o sea, no puede haber un heterosexual bien portado, ¿no? Un, claro, homosexual, perdón. Claro, tiene que, claro, ser promiscuo. Promiscuo, es decir, son todas estas características y estos elementos que dan el estereotipo, justamente hablando de la otra edad, para poderlo representar. Dejando claro que un estereotipo no siempre es negativo. O sea, ¿puedes decir como modelo? Como modelo, claro. Digamos, en un colectivo en el cual es algo difícil de comprender, pues lo más sencillo es que podamos encasillar algo que no es, digamos, no estamos familiarizados, y de algún momento o de un momento dado, pues saber identificarlo. Para eso, digamos, es la parte positiva. La parte negativa es que nosotros utilizamos este estereotipo y los magnificamos en la parte negativa. Entonces ya es ahí donde ya empiezan los problemas, y es justamente esta característica que se viene dando a lo largo de, digamos, en el cine mexicano. Me preguntaste también que si ya se habían hecho películas anteriores. No exactamente. El lugar sin límites es como que una de las primeras. Anteriormente podemos hablar, hay indicios, por decirlo así, en películas como El Gavilán Pollero, A Toda Máquina, estas películas. En las películas de ficheras, que temática homosexual, pero se involucra la figura homosexual, totalmente. Homosexual. Pero ¿qué crees? Aparece. Fíjate que aquí estaríamos hablando, el cine de ficheras que nace en 1978, algunos dicen que es un poquito antes o después, 1978 es lo que yo ya más cercano me coloco, a 1986, 87. Son como 10 años, ¿no? Del periodo de películas de ficheras. ¿Qué pasa con las películas de ficheras? Bueno, es que solamente apelan a ciertas características, es decir, son como sus ingredientes de la película, sus elementos. Estos elementos son sus... Es parte de su contexto. Totalmente. Es decir, en una película de ficheras siempre va a estar el macho, siempre va a estar la prostituta, siempre va a estar el albur presente. La prostituta, digamos, abnegada, ¿no? Que la llevó a la situación a convertirse en... Ah, sí, claro. Acuérdate que en México siempre una doble moral es importante, ¿no? Por lo menos es parte de... Y por supuesto debe de aparecer el homosexual, ¿no? Pero el homosexual solamente coexiste solamente para enaltecer la imagen del macho del personaje principal. Entonces, a partir de ahí no podríamos hablar de unas películas con temática homosexual, porque el homosexual, aparte de que aparece estereotipado, pero impresionantemente... De forma peyorativa, ¿no? Exacto, y la cantidad o el tiempo de exposición en las películas del cine de ficheras es muy pequeño. Es decir, podríamos hasta contar 3 minutos, 4 minutos en una película de 1 hora 45 minutos. Entonces realmente no te permite ver si es un... qué tipo de personaje se está viendo. Ahora bien, Alberto Mira es un autor español que él, digamos, que nos da un parámetro para saber cómo, cuándo podemos saber si una película es de temática homosexual. Y él nos dice que según la imagen central del homosexual en lo que viene siendo la historia, es lo que nos puede dar como un parteaguas para saber si es de temática homosexual o no. Podría ser incluso solamente el amigo del personaje principal. Uh-huh. Pero ya con eso ya podríamos estar hablando de un personaje, de una película con temática homosexual. Caso en México, por ejemplo, Danzón, ¿no? Sí. De Mariano Varo, de 1991-92. Y es donde, por ejemplo, aparece Luis Cobos, que es el que hizo en 1977 Lugar Sin Límites. Reaparece después de muchísimos problemas seguramente legales que tiene y que, bueno, ya es parte de su historia de él. Pero reaparece en 1991-92 con la película de Danzón, y a pesar de que no es una película, más bien es una película feminista, aparece esta imagen homosexual, pero es el amigo. Entonces, si tomamos en cuenta esta película como ya la última, digamos, de este periodo que estamos hablando, y básicamente en los albores de lo que ya viene siendo, o de lo que denominaron después como el nuevo cine mexicano, estamos encontrando tres fases de lo que viene siendo el cine. En el primero, podríamos hablar de que estamos... la imagen del homosexual es, como acabas de decir, peyorativo, es decir, es muy afeminado, es muy amanerado, la otra solamente puede utilizar, puede estar trabajando en roles en la estética, o el que trae no puede ser un abogado exitoso, no, jamás. Tiene que tener roles femeninos de esa época. Claro, hoy, ¿no? Y aparte, tenemos que verlo como una persona pobre, lo que dijimos, promiscua. Esa sería la primera fase, que yo más o menos la veo hasta 1983. Que te identificas que es repetitivo. Es repetitivo, totalmente. Después de 1983, y en el 83 justamente se está filmando lo que viene siendo Doña Erlinda y su hijo, y se estrena en 1984, pero no en México, ¿no? Se estrena en París, en Londres, en Nueva York, donde recibe una cantidad de premios y es realmente... Es importante, causa un buen impacto. Totalmente. E incluso hoy en día es como referente... películas homosexuales a nivel mundial, yo podría colocar a Doña... Es una referencia de... Claro, no solo de México, de América Latina. Tú decís, no en México, pero fue producido en México. Claro, estamos hablando que también 1900... Mira, fíjate que el cine sexenal de 1900... cuando digo cine sexenal, en una conferencia con el doctor Aurelio de los Reyes, que vino a dar a la universidad, justamente decía, llega un momento que es cuando aparece Echeverría, si no es que un poquito antes, pero él más o menos... Sí, exactamente, te refieres a los tiempos de ese presidente. Claro, 1970, y a partir de ahí el Estado toma al cine como medio de difusión. Y entonces, pues más que algo bueno, termina siendo como el portavoz del Estado, es decir, para bien o para mal... es decir, entre crisis y vanaglorias, el cine lo van a llevar entre los pies, ¿no? Se podría decir. Entonces, a partir de ahí, pero en 1970 al 76 hay un buen cine. Independientemente de lo que se vea en, digamos que en el periodo de Echeverría, hay un buen cine, porque hay una apertura, incluso él llama justamente, da ese concepto a la cinematografía de apertura. Entonces, es cuando sale Arturo Rimstein, es cuando también Jaime Humberto Hermosillo, es decir, se empieza a hacer buen cine, en donde se refleja la parte social y que no está peleada con la parte comercial, que yo creo que es uno de los fines también del cine. Digo, no debemos decir que no, que el cine también uno de sus fines es la parte comercial, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Después de 1976 llega López Portillo. ¿Y qué pasa con López Portillo? Bueno, pues entrega lo que es el cine a su hermana, es decir, toda la industria cinematográfica que pasó a las, de la Secretaría de Gobernación, se queda encargada su hermana. Y su hermana lo que menos tiene conocimiento es de cine. ¿Qué pasa? Entonces, con esta creencia de que podemos abaratar los precios y entre más películas se hagan se pueda generar mucho mayor ganancia, entonces el cine empieza una decadencia impresionante y es cuando nace, claro, totalmente, y es cuando nace el cine de ficheras. Entonces estamos hablando que, pero que sí se vendía. Ah, no, no se vende. E incluso fíjate que yo no le veo, hoy en día ya no le veo tan mal. Hay películas que realmente se rescatan en el cine de ficheras, pero que sin duda alguna la calidad es lo que marca al cine de ficheras, ¿no? Y aparte el discurso repetitivo. Sabemos que es casi la misma historia. Es la misma historia, la misma historia, el albur. Incluso pues hay quienes me dicen que no, que definitivamente, así como en la década de los 50 el cine, más bien en la década de los 40, el cine era como para poder crear una identidad del mexicano, ya sabes, el campirano y todo ello. La época, la famosa época. Epocadora, ¿no? sí, que inicia por ahí de 1940. Obviamente es para exacerbar la identidad del mexicano. Pero yo también creo que después, recordemos que después de los 70s a los 80s hay un cambio totalmente de la sociedad, ya se convierte en una sociedad urbana, ya no es rural. Entonces, no corresponde con esa imagen que se da. Exacto, entonces creo que también el cine de ficheras responde un poco a esta nueva sociedad urbana que se empieza a ver en la Ciudad de México, en las grandes ciudades como Guadalajara, Puebla, Monterrey, ¿no? Pero bueno, además imagínate, si esa es la lectura, ahorita me hiciste ver las cosas así. Entonces, para el mundo pasó México de la vida campirana al mundo en prostitución. Básicamente. Sí, o básicamente. Sea, la lectura por fuera, uh-huh, así, ¿no? Sí. Fue en un cabaret, o sea, había la vida en el cabaret. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues al ver que el cine decae, estos grandes directores salen de la Ciudad de México. Se van a provincia, el caso de Jaime Humberto Hermosillo, se va a dar clases a la Universidad de Guadalalajara, y ahí inicia en el Instituto de Cinematografía de Occidente, empieza a hacer sus, pues ahora sí como profesor. Y es ahí, junto con sus alumnos, que inicia lo que viene siendo la película de Doña Linda y su hijo, que te digo, empieza en el 83. El cine no está como para que voltee a ver a las minorías. Ellos están en el cine de ficheras, por tal motivo no tienen esta apertura que estuvo en la época de Echeverría, en la que el cine mexicano sí podía estar ya en todos los cines. En este momento no, había ya cines específicamente para el cine extranjero. Vamos, no es exhibida, no se le pone importancia, es por eso que es exhibida en otras partes del mundo. Claro, y ya que recibió sus grandes premios, regresa a México y es exhibida. Pero ¿qué crees? Nada más es exhibida en 10 salas en la Ciudad de México durante 2 semanas. Y después de eso ya desaparece. ¿Qué, Adal, tú que conoces del tema y tú que has investigado, ¿a qué se debería estas 2 semanas? Una, a precisamente no mostrar interés por ser una película mexicana y estaba el espacio para otras productoras, o se debería la temática. 1982, o más bien inicios de los 80s, recordemos lo que viene siendo la enfermedad del SIDA, ¿no? Y entonces ahí es casualmente, y yo creo que no es casual, más bien Jaime Humberto Hermosillo lo hace así, es decir, de las 3 fases que yo te decía, justo Jaime Humberto Hermosillo inicia la segunda fase, que es reivindicar, permíteme la palabra, la homosexualidad. Es decir, no son los culpables del SIDA. Entonces, trata de quitar este estereotipo del homosexual que hace momento hablábamos, ya sabes, la parte negativa, lo peyorativo, y nos presenta a dos homosexuales exitosos. Uno es médico, cirujano, de la clase media alta de la ciudad de Guadalajara, casualmente, y es aquí donde podíamos hablar de lo que es la semiótica, ¿no? Que es otro tema del cual meto mucho en mi trabajo de investigación para poder comprender lo que viene siendo o el análisis de una película, ¿no? Adal, perdón la interrupción, estamos súper... Adal decía que si, a ver, yo digo que nos va a faltar tiempo, que nos debe de prometer dos programas más para entender todo esto, que está súper interesante, pero ¿te parece que nos vamos un corte y en cuanto volvemos nos contextualizas la película y ya nos desatamos como tal? Va, me parece muy bien. Regresamos. Después de una breve pausa, Alondra Ángeles y la historia y sus mitos continuará. Pues ya estamos de vuelta con ustedes y bueno, aquí ansiosos por seguir escuchando a Adal. Adal, ¿estamos listos? Sí, seguimos. Nos quedamos hace rato, me gustaría, si es posible, que retomaras precisamente, estabas diciendo el perfil de estos dos personajes importantes dentro de la película, El Hijo de Doña Erlinda. Ok, mira, fíjate que empezaríamos hablando de lo que viene siendo la semiótica, ¿no? Que esto lo vemos... ¿Cómo entiendes la semiótica? Bueno, la vemos en todas las películas, ¿eh? Es decir, muchos le podrían llamar mensajes subliminales, ¿no? Los que ven películas de Disney ven mensajes dentro y todo, ¿no? No vamos a confundirnos, la semiótica va más allá, es una teoría en el cual se dedica al estudio de lo que viene siendo los signos, ¿no? ¿Y qué son los signos, no? Es todo lo que tenemos preconcebido. Hay dos corrientes, ¿no? Una es europea, que es de Ferdinand de Saussure, la otra es americana, de Charles Sanders Peirce. Uno le llama semiología, que es el europeo, el americano le llama semiótica. A final de cuentas... Es semiótica. Para mí es lo mismo, es semiótica, ¿no? Ambos toman en cuenta el significante y el significado que estamos hablando con esto. Bueno, pues ya sabemos, el significante es la imagen acústica, ¿no? Si yo te digo silla, en automático... Me imagino. Te imaginas, claro, claro. Un objeto con cuatro patas para sentarse. Claro, claro, porque es tu contexto, ¿no? Pero también dejemos claro el contexto, ¿no? Porque a veces podemos decir banco, ¿no? Pero según el contexto, ¿no? Banco en dónde, ¿no? Porque ¿dónde me siento en, o lo, en dónde va el edificio, en fin. Todo esto también tendría que ver mucho, es decir, la parte del contexto tiene mucho que ver. Y es ahí entonces donde yo me dediqué más a estudiar a Peirce, porque él nos entra justamente con una tercera, que es justamente el referente. Es decir, justamente cuando tenemos que... Una aclaración antes para nuestros radioescuchas, por favor. ¿Cuál es la diferencia que puedas compartir entre el significado y el significante? Ok, mira, el significante, bueno, el significante es justamente la imagen acústica. Y el significado es el concepto que tenemos de justamente la imagen acústica. Lo que dije, si yo te digo silla... ¿La silla sería aquí? El significante, la palabra silla. El significante. Es decir, la S, la I, la doble L y la silla, las palabras, justamente es el significante. Y el significado... Es para ya, el uso que le doy, no es, nada más es el objeto. Es la imagen mental, ¿no? Lo que tú ya tienes. Y recordemos, si yo digo silla, seguramente tú te... No sé, te imaginaste una silla, no sé si de madera, de fierro, imagínate, ahí estamos hablando de una variedad impresionante, ¿no? ¿Qué tal si yo ya le puse color rojito o incluso como tipo pupitre? Es decir, ahí es donde ya estamos jugando con justamente la representación. Pero va a haber cosas en las cuales coincidan, nos imaginaríamos todos que es algo para sentarme. Sí, por sí, decirlo, sí, sí, ¿no? Ahí sí coincidimos, ahí así me es. Siento. Ajá, y entonces ahí es donde creo yo que Saussure se queda un poco corto y Peirce no, Peirce va mucho más allá porque él hace una triada en donde entra el referente y con el referente nos empieza a tratar de explicar, ¿no? Pues es que existe el signo, el cualisigno, y en fin, son otros conceptos, no me meto mucho ahorita porque sí es un poco complejo, pero nos da, digamos, más elementos para que podamos delimitar un signo y al final de cuentas poderlo representar. ¿Por qué empiezo con esto? Bueno, pues porque en las películas que vemos, justamente podríamos empezar a hablar de la película Doña Erlinda y su hijo. Bueno, pues esta película, rapidísimo, ya dije, se produce en 1983, se estrena en el 84 en el extranjero y regresa en México y se estrena hasta el 87. Mucho después. Mucho tiempo después. Pero es la primera película que podemos hablar que es de temática homosexual abierta. Rápido, la sinopsis, es una pareja de homosexuales masculinos. Él es es un doctor exitoso. El otro, él es Rodolfo. El otro le dicen Moncho y él es el que es estudiante de artes. Aquí fíjate que casualmente vuelve a caer un poco en el estereotipo, si te das cuenta, el Jaime Humberto. Estudia arte. Estudia arte. Pero ¿no? Bueno, como dices tú, no siempre el estereotipo tiene que ser negativo. Claro. Aquí cabría lo así. La parte positiva. La mamá, una mujer dominante, de la clase media, pero sobre todo cuando... La mamá de del joven, del artista. De Rodolfo. De Rodolfo. Médico. Así es. Pero ¿qué crees? Los papás de Moncho, el artista, por decirlo, son de Aguascalientes, ¿no? O sea, un lugar meramente conservador. E incluso Guadalajara es... Guadalajara es muy conservador. Muy conservadora. Entonces, desde ahí podemos estar hablando ya de la semiótica. Es decir, cómo el director nos ubica un una representación homosexual en un lugar conservador. Desde ahí ya te está rompiendo, ¿no? O sea, es decir, no tiene que ser en una ciudad cosmopolita o liberal o fuera de valores, porque luego es lo que se asignaba, ¿no? Así es. Un homosexual vive fuera de los valores. No, no es cierto. No, está y están inmersos en esta sociedad este muy conservadora, ¿no? Ese es el contexto. Entonces la película inicia Rodolfo saliendo de las escaleras, ¿no? La imagen es abierta, primer plano. Después aparece lo que es la Catedral de Guadalajara. Entonces ahí estamos ya hablando el lugar, ¿no? ¿Qué significa la catedral, no? O sea, la religión católica imperante, y él saliendo de unas escalinatas de un sótano, que recordemos que anteriormente, hoy se dice salir del closet, ¿no? En la década de los 80 se decía salir del desván, ¿no? Entonces, ¿y el desván está abajo? Exacto. Entonces estamos hablando de que él está saliendo de este sótano, y justamente de fondo la imagen de por sí que es religiosa, que es la catedral, y él va saliendo. Y en Guadalajara, ¿no? Entonces ahí empezamos ya a lo que viene siendo analizar un poquito la película. Pero aparte, Rodolfo viene vestido con ropa que no correspondería, digamos, a los estereotipos que hasta entonces se habían presentado. Es decir, él viene con pantalón vaquero, botas vaqueras, camisa entreabierta, cinturón piteado, camisa remangada. Lo que podría ser en ese momento el estereotipo de un macho. Claro, no, deja un macho, estamos viendo a Pedro Infante, ¿no? Por eso digo, de un macho en la forma positiva como se veía en los 80. Exacto, ¿no? Y es decir, le está diciendo, rompiendo completamente el estereotipo anterior. Claro, claro. Y justamente ahí empieza la historia, va a visitar a su novio, ¿no? Por supuesto. O sea, la película abre visitando al novio. Al novio. E incluso la imagen, luego hay imágenes, fíjate que no hay imágenes sexuales explícitas, pero a veces, en ciertos momentos te deja ver. Es decir, desde la parte, por ejemplo, desde el estudio de la historia del arte, podemos encontrar un montón de cosas. Por ejemplo, hay una parte donde Rodolfo inmediatamente nos dice que es la persona activa, ¿no? El que la hace, digamos, la parte masculina, y Moncho es la parte pasiva, ¿no? Y desde ahí también su afinidad con las artes. Con las artes, claro. Entonces aquí ya estamos viendo eso, ¿no? Pero la mamá es una persona hasta cierto punto linda. Claro, claro. Es la mamá de Rodolfo. Claro, abierta. Pero que quieras o no, sí le pesa un poco que el que dirá la sociedad, ¿no? Entonces se encarga durante toda la película de buscarle una esposa a Rodolfo. De taparle el ojo al macho, claro, como se decía antes. Así es, totalmente. Y entonces aparece la novia, ¿no? Pero es muy curioso aquí, por ejemplo, la primera vez que aparece Rodolfo accede a tener esta novia. Sí, sí, sí. Totalmente. Incluso durante la película hay indicios de que la mamá lo sabe, porque Moncho le dice a Rodolfo, oye, tu mamá ya lo sabe, ¿no? Y dice, porque me está invitando a quedarme en tu casa. Y él le dice, Rodolfo, es que desde chico siempre se quedaban mis compañeros de la escuela. Entonces, pues, a lo mejor no lo sabe, pero se hace guaje. Sí, sí, sí, totalmente así. Pero entonces, esa misma situación de quererle, digamos, seguir con los cánones de lo que venía siendo la sociedad, Olga, que es la novia en cuestión, digamos, se presenta. Pero la primera vez que se presenta, vamos a ver a lo que es Moncho de cabello corto. Los dos son chinos, pero Moncho va de cabello corto y Olga va de cabello largo, y es la única vez que se va a presentar de falda. Todas las demás, en la que se exalta, digamos, su feminidad. Claro, después todas las demás, porque va a ser obviamente uno de los personajes importantes, va a aparecer muchísimas veces, pero solamente con pantalón. Jamás volverá a utilizar falda, ¿no? Lo que habla justamente de también es una mujer liberal. Es decir, el feminismo ahí está un poco o un mucho presente. Y la otra que podríamos hablar un poco es de que Olga, a lo largo de la película, se va a ir cortando el cabello. Es decir, ese cabello largo chino se lo va a ir cortando. Va perdiendo los símbolos. Exacto. O ella, bueno, lo está perdiendo. Ella misma va despojándose de esos signos de feminidad estereotipada también, ¿no? Pero se va despojando de... Así es. Y al mismo tiempo, Moncho va dejándose crecer el cabello, ¿no? O sea, va adquiriendo la parte femenina. Y en un momento, ahora sí que como dije, con esta nueva teoría se conocen. Sí, claro, incluso al principio se llevan fatal, no se hablan, imagínate. Yo no he visto esta película, y a lo mejor personas que no nos escuchan, ¿no? ¿Ella sabe que Rodolfo es homosexual o no lo sabe? Al final sí, te lo da a entender. O sea, al principio, no. No, y creo que... Entonces con este Moncho, era que él pensaba que era su amigo, llega, la conoce y tratan como amigos, ¿o...? No, aquí lo que podríamos ver es que Olga es una mujer liberal. Ajá. Porque incluso en una conversación le dice a Moncho, es que yo quiero seguir estudiando, pero también tengo una familia muy dominante y que me exige que me case. Entonces tengo que acceder, y hasta cierto punto creo que también ves la oportunidad de casarse con una persona homosexual que sabe que va a tener libertad para poder continuar. Pero vamos, eso es lo que se lee entre líneas. Se lee entre líneas, claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Como me preguntaste, si se llevaban mal, sí, totalmente, incluso hay... Pero no se llevan mal porque ella se haya dado cuenta, porque tú dices que lo descubre al final, ¿no? Así es, no, simplemente, pues, obviamente Moncho lo ve como la rival, ¿no? Ah, bueno, él sí, pero total. Ella, me refiero al sentimiento de ella. Lo nota, porque nota muchas veces que le pregunta, ¿me regalas un cigarro? Y el otro casi se los avienta, ¿no? Entonces sí hay como así de que le caigo mal a tu amigo, ¿no? Ajá. Pero, después cuando ya se van a casar, pues Moncho se destroza, ¿no? Vamos a hacer esto. Entonces vamos así, para que entendamos todos los que no hemos visto la película, incluyendo su servidora. Lleva el noviazgo, complace a la mamá, digamos, ¿no? Lleva el noviazgo, no le ha dicho nada a la novia. Y vamos, Rodolfo accede porque... ¿Por qué accede? ¿Por complacer a la mamá? ¿Por qué él mismo le ve los... Tú que la viste, ¿por qué él mismo ve los beneficios de cumplir con ese canon? Mira. ¿Qué lo lleva a acceder al punto que se va a casar? Rodolfo aparentemente es bisexual. Ah, eso es importantísimo. O sea, es que no le desagrada desde ahí. No. Eso es como muy importante, ¿no? Sí. Entonces, señalar. Sacrificio no es, no por decirlo es, así. No es, por supuesto que no. La segunda es que sí quiere darle lo que es descendencia, porque es lo que busca la mamá, ¿eh? O sea... busca que, digamos, que el apellido. El apellido. Claro, por supuesto, es lo que buscan. Y entonces, más de las familias de Guadalajara. Sí, ¿no? Entonces ¿sabes? Rodolfo pues accede desde cierto punto, y aparte porque... Pero además es que es muy importante, perdón que te interrumpa, el hecho de decir es bisexual. Ah, es que ella no lo imposibilita. Ahí uh-huh. sería más que nada que ella lo aceptara o no. Uh-huh. Pero eso ya no es lo mismo a alguien que es completamente homosexual que lo hagas que se case, porque, ¿no? Estás mutilando... Algo que él no quiere hacer. Sí, porque incluso fíjate que cuando ellos ya por fin se casan... O sea, finalmente sí se casan. Primero podríamos hablar desde la parte de cuando le pide la mano, ¿no? Doña Arlinda va y pide la mano de Olga. Los papás de Olga le dicen, no, pues fíjese que aquí mi hija es muy rejega y si necesita a alguien que le jale la rienda y no sé qué. Y Rodolfo se ve machote, se ¿no? Se ve machote, ¿no? Y entonces dice, pero pues aquí entre nos, pues mi hija también tiene sus defectitos, ¿no? Dando a entender que no es dejada. Ajá. No, o sea, que es una mujer que también tiene los y pantalones bien puestos. Y que su Guadalajara era tan, pero es todavía, pero obviamente en los 80s, hace 30 años mucho más. Y aquí es donde contesta doña Erlinda, con la semiótica que hablamos hace rato, lo que tú me dices, ya sabía que su hijo era homosexual o bisexual, y le contesta con una frase realmente muy, muy buena, cuando le dice, pues aquí como ve a mi Rodolfo, él es un exitoso doctor, dice, pero también tiene sus defectitos. Figúrese usted que cuando era chiquito era zurdo, pero yo hice de él un excelente ambidiestro. O sea, que ay, creo que te dijo, qué bárbaro, qué profesional. Era del otro lado, como decíamos, porque así se dice todavía, es del otro lado, o sea... Y ambidiestro, lo logré hacer bisexual. Bisexual, ¿no? Pero obviamente, yo no me imagino... que eso lo entiendes, eso es el mensaje para la película, ella se lo dice, pero yo no creo, yo vi que no lo he visto, que eso se lo dijera para que lo entendieran los papás, porque unos papás en Guadalajara, de una mujer, por liberal que sea, o por regia que sea, a los 80, no hubieran permitido, pero por nada, que se casara con alguien bisexual. Yo creo que ella lo está diciendo para ella y para su hijo, ¿no? Como diciendo. Y sobre todo, ¿sabes qué? Para el público. Para el público. Porque, yo lo enderecé. Porque recordemos que la semiótica, y hace rato hablábamos de lo que del significante y el significado, entra justamente el significado dentro del contexto. Uh-huh. Es decir, que yo puedo hablar y puedo decirte muchas cosas, pero cuando yo quiero decírselo a un público en específico, uso ciertos signos que sé que le van a llegar al público que yo le estoy diciendo. Y en este caso, se lo está diciendo literalmente al público. Así es, a un público. Tan, tan. Ahora bien, después, ¿qué pasa? Cuando se casan, obviamente, aquí entraríamos justamente con la música, que también hay que analizarla. Es decir, de sonido que se le llama diégesis, es cuando, digamos, que podemos ver la imagen en una película, pero de fondo encontramos la música que no corresponde a la imagen que estamos viendo, sino que nos está, llevando a algo que está pasando en otro lugar con la música, pero la imagen nos está diciendo que está pasando otra cosa en vivo. ¿A qué me refiero? Aparece Moncho tomando, es decir, desconsolado, porque sabe que Rodolfo, el amor de su vida, se va a casar, y de fondo está una canción de Juan Gabriel, en donde Inocente Pobre Amiga, es decir, está... No, pero es que eso es fantástico. Entonces, le está diciendo... El autor es Juan Gabriel, no es azaroso. Sí. Y Inocente Pobre Amiga... Claro. De él hacia ella, ¿no? Hacia quien se lo está quitando, porque así lo viendo mucho, lo ve como... Claro. Cuando ella ni se ha dado cuenta, a lo mejor, pero... Sí, entonces todo eso lo estamos viendo en la película. Y en el día de, digamos, que se casan, entonces, Moncho está hasta atrás. Es decir, está toda la... el juez, y él está hasta atrás. Y el juez... Pues, voy a traer un chisme que a lo mejor te sirve después. Esto que tú dices que pasó en la película, en un pueblo de Hidalgo sucedió. ¿Cómo crees? Afuera de una iglesia. Yo escuché esto varias veces cuando era niña. No era historiadora y además era una escuncla o adolescente, entonces. Pero si te pones a investigarlo, es que seguramente va a estar ahí. Una familia de abolengo, de hacendados, ¿no? Pues aunque no estaban ya las haciendas hace 20 años fuertes, hace 30, heredas la hacienda. Ya viven de otras cosas, pero heredas la hacienda como sus casas de campo, ¿no? Se casaron. Son de pueblos, pero se casaron en la iglesia de San Francisco. ¿Y entonces? Y entonces sale el novio y la novia, o sea, de esas familias, y afuera hay un mariachi tocando con un tipo, una imagen de machote vestido de charro con pistola, botas, borrachísimo, con el corazón partido, claro, cantando canciones de Juan Gabriel. Y lo primero que se les viene a la mente ahí, es que es muy contado porque la gente lo vio, no fue para impresionante. Es para la mujer. Es okay. Esta que le hizo. Ah, porque además, entre esto, entre canción y canción, él dijo, yo que dejé todo por ti, que te di tanto dinero hasta para que te pudieras casar, porque según era nuestro futuro en común, que te hice quien eres, me haces esto. Cuando salen y a la chica pues se le van casi encima todos, o sea, ¿qué onda? Y él voltea, o sea, lo que nunca, y le dices que no es a ella, es a él. Ah, ¿ve? No, pues bueno, ¿sí? Pues fíjate que eso, sí, aparece en esta película, pero a diferencia de esto, que es un juez, el juez empieza con, ya sabes, ¿no? Casi con el sermón, ¿no? De solo el hombre y la mujer están consignados a perpetuar, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Y es decir, la sociedad lo aplaudirá. Empieza con un sermón muy largo. Y justo cuando empieza con este sermón, Moncho le da la espalda al sermón. O sea... Como diciendo, le doy la espalda a lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo. Y en eso camina. Y hace rato que hablábamos del amarillo y todo, hay tres mantas colgadas. Una es de color rojo, amarillo, en medio rojo, y la otra es gris. Es decir, si nos vamos a la psicología del color, sabemos el amarillo representa a la homosexualidad, entre comillas al gay, el rojo al amor, y lo que viene siendo el gris vendría siendo un poco la traición, ¿no? Pero luto, hasta se puede usar. Pero él no pasa por ahí, él pasa en medio del amarillo y del rojo. Se mete, o sea, le vale. Ajá, se mete en medio. Lo que está dando una otra representación también de una imagen, es decir, pasa el soy homosexual, soy enamorado, se pasa, cierra puertas, cierra como tres puertas, conforme va pasando va cerrando las puertas, hasta que el sermón se va escuchando así poco a poco, como en off, no más bien en off, y él se queda en el lugar donde ellos siempre platican, que es como un sauna. Ahí es donde él va y se resguarda, y ahí se queda donde solo. Se siente, solo, donde se siente protegido, y ahí se queda durante un buen tiempo o durante un gran rato de la película, ¿no? Varias escenas, ¿no? Varias secuencias de ello. Después, ¿qué pasa? Porque no tiene tiempo. Bueno, análisis. Pues después de eso, ya, ¿no? Entonces, ellos se van de luna de miel. Entonces, se queda solo Moncho, doña Erlinda lo adopta, de cierto modo, y empiezan, digamos, como una también vida... ¿También es una cosa de culpabilidad dentro de los cánones a que lo ve? No, más bien, no, yo creo que lo adopta más bien porque doña Erlinda es una mujer posesiva, ¿no? O sea... Tenía caso y cuando lo podía controlar, entonces controla a otro. Sí, no, no, entonces sí es una mujer posesiva, o sea, ella... Y la pregunta es, después de que se casa Rodolfo, ¿ellos se siguen viendo? ¿Ellos son amantes o se dejan o qué sucede? Pues sucede que se va, ¿no? Entonces cuando... No se ven, no, porque se van hasta Hawái, se van, ¿no? De luna de miel. Y él no, durante todo este momento, entonces aparece doña Erlinda y él, y hay una especie como de hijo, mamá, porque fíjate que esta película viene de un libro de de José María Paz Gago, que se llama Los hijos de doña Erlinda. Entonces, en este libro, obviamente está adaptado, ahí aparece doña Erlinda con varios hijos, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí lo que hace solamente es... es decir, vuelve a retomar lo que viene siendo el libro, pero con la palabra de los hijos de doña Erlinda, pero en este caso con Moncho sería el otro hijo, ¿no? El que vuelve, digamos que entre comillas, como adoptar. Pasa, digamos, las escenas de donde ellos se van a de luna de miel, regresan, y cuando regresan, Moncho siempre le dice a Rodolfo que él quiere, de cierto modo, hacerla de activo. Pero Rodolfo, como es siempre la ha dicho de activo, pues dice que no. Es su rol. Es su rol, digamos, ¿no? Pero aquí entra otra parte, ¿no? Es decir, estas cremas Nivea que vemos, es decir, lo que nos habla, literalmente, que en la década de los 80s no había lo que hoy podemos hablar de lubricantes, ¿no? Lubricantes. Hay una escena donde están ellos, obviamente no se ve, porque te digo porque que... Dices, no hay escenas de sexualidad. No. Te dejan implícito en el mensaje. Claro, ¿qué pasa? Aparece tirada una crema Nivea abierta. Entonces, lo que habla... Que se usó. De que se usó, por supuesto, ¿no? Y se usó justo cuando él regresa. Es decir... O sea, significa que sí siguieron juntos. Y después solamente aparecen, acostados, tapados en, digamos, de la parte del torso hacia abajo. Y con serpentinas, están jugando y se enredan las serpentinas. Como una especie de que ellos también están unidos como en matrimonio, ¿no? Si lo queremos ver desde ese punto de vista. Aunque él tenga su otro rol, aunque tiene él tenga un rol con su amor. Así es. Ya después vendrán otras partes de la película donde, bueno, pues Rodolfo y Olga van a tener un hijo, ¿no? Entonces esto viene a partir otra vez, digamos, si ya se había de cierto modo arreglado la convivencia entre Moncho, Olga, Rodolfo y doña Erlinda, bueno, pues aparece un niño que por supuesto viene a romper con todo ello, y es aquí donde empieza nuevamente a Olga a tener como un lugar muy importante en la película, porque cuando están se lo encuentra en un determinado lugar, me parece que es el Hospicio Cabañas allá en Guadalajara. Uh-huh. Se lo encuentra, le dice: te invito a un raspado, ¿no? Y se van a tomar un raspado, entonces a Moncho. Así es, Moncho y Olga. Y y llegan, están comiéndose, tomándose el raspado, cada uno de diferente sabor, uno de fresa, el otro de vainilla, y le dice Olga, ¿quieres del mío? Y le dice Moncho, no, no me gusta. Pero dándole a entender, ¿quieres del mío? ¿A quién le está? A mi marido. Claro, y él le dice, no, no me gusta. Y le dice, a ver el tuyo. Y entonces la otra mete la cuchara y le toma y dice, oye, tenemos mucho en común, también me gusta ese sabor, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan a romper esa relación de estira y afloja, y en donde le dice... Se descara tal vez su relación. Así es, y es donde le dice, voy a tener un hijo. Y entonces el otro pues casi se desmaya, ¿no? Así de, ¿cómo que vas a tener un hijo, no? Sí, pero no me malinterpretes, dice, no, sí lo quiero, sí quiero tener un hijo, quiero ser mamá, pero... viéndolo desde un punto de vista me va a traer más problemas que cosas positivas, porque yo quiero seguir estudiando, yo quiero prepararme, yo quiero esto, yo quiero el otro. Y le dice, no te querrás quedar con él. Y le dice, bueno, le dice, a lo mejor si se lo dices a doña Erlinda, yo creo que casi casi te mata, ¿no? Porque estamos hablando de una sociedad conservadora. Y entonces a partir de ahí ya hay como una especie, como que ellos se empiezan a llevar bien, y entonces va a haber una especie como de acuerdo entre Olga y Moncho, para el niño cuando nace. Y cuando nace, escogen a Moncho del padrino. ¿no? Y más, o sea, que padre, hay una relación súper cercana, ¿no? Sí, y si lo vemos desde el punto de vista de lo que es la religión católica, un padrino en el caso de bautizo es básicamente el segundo padre, es o segundo la segunda o la segunda es, madre, sí, ¿no? Es, y en que si su papá se muere, se va a sacar algo de ti. Claro. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, le están Olga, la le está paternidad. La maternidad, no la solo maternidad, la paternidad, ¿sí? La maternidad se la está entregando. Y hace rato que te estaba diciendo que como ella se va cortando el cabello y él se lo va dejando largo a él, digamos, el bautizo como tal. Al niño lo van a, ya se durmió, lo van a acostar en su cuna y entonces en la parte de atrás hay un espejo y los dos se agachan, colocan al niño en la cuna y la cámara solamente hace un zoom a lo que viene siendo el espejo. Entonces, y no se ve quién es quién. No se ve quién es quién. Aparecen de espaldas y casualmente vienen vestidos de colores similares pero inversos. Es decir, camisa y pantalón de los mismos colores pero inversos entre hombre y mujer. Retratando los roles que eran en la vida de Rodolfo. Así es, ¿no? Y más bien ahí es donde ya estamos viendo justamente en el que los dos no sabemos quién es el hombre y quién es la mujer, vestidos igual y al estar combinados, es decir, está como dándole justamente lo que dijimos hace rato, la maternidad, ¿no? Entonces, esta película lo que tiene mucho es estas imágenes, tanto icónicas como en el lenguaje, como en la música, lo que nos permite obviamente tratar de analizarla y ver justamente la parte de lo que estamos hablando, ¿no? De qué es, cómo se representa la imagen homosexual en la década de los 80. Que por supuesto esto va a continuar, porque ya después van a ver películas como, por ejemplo, hay una que incluso, fíjate, es curioso que se adelanta México para el caso del SIDA, por ejemplo, se adelanta, hay una película que se llama Casos de Alarma, ¿no? Y habla justamente del SIDA y se adelanta mucho a lo que viene siendo el cine hollywoodense, ¿no? Que él lo va a sacar mucho después. Lo va a sacar hasta 1991. Adal, nos hemos basado que es en una película, nos dejaste con la boca abierta. Y a nombre del público y de los productores, yo te quiero comprometer a que nos venga a presentar la segunda parte, porque terminamos una y nos falta toda la década de los 80, así nos vemos con una. Así es. Te abrimos la invitación porque, bueno, ahorita vamos a anunciar, ya tenemos programados los siguientes programación de diciembre, pero si en tu tiempo se podría que estuvieras con nosotros el miércoles 7 de enero. Sí, yo creo que sí, si quieres, ¿sí? Ahorita lo checamos bien y yo creo que sí. Y entonces sí. Prometemos, porque yo creo que el público está igual que yo o más, así queriéndote preguntar mil cosas y queriéndote que nos ha dicho una película, señores, y hay que concluir todas las que viste, las que analizaste y en qué concluyes. Entonces aquí te comprometemos, ¿sí? Sí. Podemos sí, anunciar sí. Segunda parte de la representación de homosexualidad en el cine mexicano con Ada Lugo. El miércoles 7 de enero del año 2015. Contamos con eso. Ok. Muchísimas gracias. A nadie más hemos forzado así de tanto. Bueno, una vez una chica se ofreció, pero agradecemos por eso. Digo, tu generosidad y tu tiempo. Y de igual manera, porque nos quedamos con ganas de todo, pero lamentablemente el tiempo se nos agota. Y avisamos así, a petición de ustedes, especialmente a petición de todos aquellos que no pudieron escuchar el programa del doctor Alberto Morales, el próximo miércoles tendremos una sesión especial de repetición, es decir, el miércoles 17 de diciembre se estará retransmitiendo para todos ustedes el programa del doctor Alberto Morales acerca de los rituales de la fiesta de la veintena de Mac. De igual manera, nos comunican que va a ser una sesión doble, por lo cual se van a repetir los dos programas que durante estos 10 meses de transmisión se ha pedido más, que es también el programa sobre entidades anímicas del doctor Gabriel Espinosa Pineda. Y dentro de 15 días, para celebrar Nochebuena y para todos los que queramos saber, su servidora va a presentar el tema El origen de las posadas, las mesas de aguinaldo. Este programa, para que puedan escucharlo debido a sus ocupaciones, se transmitirá el 24 y se repetirá el 31 de diciembre. El 7 de enero volvemos con nuestro invitado de hoy, Adal, mil gracias. No, muchas gracias a ti, Alondra. Nos dejaste impresionados y ojalá te hayas sentido bien. No, sí, muchísimas gracias. Bueno, amigos y amigas, Adal, gracias. Agradecemos y nos despedimos de Eduardo Marmolejo y Mayra Correa. Yo soy Alondra Ángeles, nos vemos la siguiente semana. Estás en Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad.